Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Muy buenas tardes. Ya es jueves de Voces Médicas. Aquí estamos reunidos justo a las 5 de la tarde para comenzar nuestro programa. Muchas gracias por su preferencia, queridos radioescuchas, queridos lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica. Para comenzar con nuestro programa, presentamos a nuestro periodista estrella, al licenciado Santiago Fuentes Sáenz, por supuesto, al doctor Jaime Antonio Saldívar, coordinador de nuestra Mesa de Talentos Médicos, a quien le agradecemos infinitamente todo el esfuerzo que hace día con día para lograr esta Mesa de Talentos Médicos. Y por supuesto, presentamos a nuestro invitado de hoy, al doctor Silvio Jurado Hernández, otorrinolaringólogo. Les pedimos muchísima atención porque nos hablará de un tema por demás importante que nos interesa a todos: la salud en oídos, nariz y garganta. Comenzamos. Voces Médicas. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces Médicas. El día de hoy es un programa de lujo por nuestro invitado, el doctor Silvio Jurado, con quien vamos a hablar de otorrinolaringología. No esta palabra que nos hace trabar la lengua, que en la escuela nos la hacían repetir mil veces, no. Un concepto científico, médico muy amplio, presente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Doctor, lo hemos visto en la convivencia cotidiana, la gente tose, estornuda, se atraganta, se queja de no escuchar, se queja de la molestia del ruido. Todo esto tiene una gran influencia, de la cual, por supuesto, usted nos va a compartir su conocimiento. Pero antes de ello, nuestro coordinador de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, nos va a hacer favor de hablar de nuestro invitado, el doctor Silvio Jurado Hernández. Doctor Saldívar, por favor. Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Voces Médicas, su espacio para la prevención, el autocuidado y el mantenimiento de la salud. El día de hoy, como habíamos platicado anteriormente, tendremos la oportunidad de escuchar sobre algunos temas que realmente son relevantes desde el punto de vista de la comunicación humana. ¿Cómo anhelamos poder escuchar? ¿Cómo anhelamos el poder hablar? Sin duda alguna, desde que Broca descubrió ese pequeño surco en el estudio antropológico del cráneo de nuestros antepasados, en el momento en que se desarrolla esa pequeña protuberancia, es el momento divino en el cual el hombre empieza a desarrollar su facultad inmensa de poder comunicarse, esto es, del poder estentóreo de la voz, y asimismo del receptor de la misma, uno de los órganos más protegidos por ser tan vulnerable que es el órgano de la audición. Sin duda alguna, el día de hoy nos vestimos de lujo al tener la oportunidad de presentar para ustedes al doctor Silvio Jurado Hernández, jefe del Departamento de Otorrinolaringología de uno de los hospitales más prestigiados y más grandes de toda América Latina. El doctor Silvio Jurado Hernández ha hecho estudios de posgrado sobre otorrinolaringología y es un especialista connotado sobre la cirugía de oído, sobre la cirugía de la voz y muchos otros problemas que atañen en aquellas patologías que requieren de intervenciones grandes que se denominan, que se llevan a cabo en los hospitales de alta especialidad o de tercer nivel. Sin embargo, el doctor también es un gran activista desde el punto de vista de la prevención de la salud auditiva, de la salud de la voz y de la salud de todos los elementos que se comunican, se intercomunican, para darnos la enorme oportunidad de poder desarrollar esto que definitivamente nos ha puesto en la cima, en la cúpula de las especies, que es la comunicación. Démosle pues una bienvenida al doctor Silvio Jurado Hernández y espero que sigan compartiendo con nosotros nuestra cultura de que la salud es un compromiso compartido. Adelante, por favor, doctor Silvio. Gracias, doctor Saldívar. Doctor Silvio Jurado, gracias por estar con nosotros. Platíquenos, por favor, sobre este panorama tan amplio, pero a la vez tan complejo de la otorrinolaringología. Yo ahorita sí lo dije sin trabarme. Otorrinolaringología, ¿qué es el otorrinolaringólogo? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es el campo de acción de esta especialidad? Para decirlo de una manera simple, el otorrinolaringólogo es el especialista en oídos, nariz y garganta. Nosotros le hemos agregado desde hace algún tiempo un campo que probablemente no era de nadie, que es la cirugía de cabeza y cuello. Actualmente los títulos del otorrinolaringólogo salen así: otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Esto es por el avance que ha tenido la especialidad. En realidad, desde hace muchos años, el otorrinolaringólogo ha diferenciado su práctica. Y actualmente hay especialistas que únicamente se dedican a la otología, especialistas que únicamente se dedican a la laringología, especialistas que se dedican a la rinología y también especialistas que únicamente se dedican a la cirugía de cabeza y cuello. Hay que decir que esta es una de las especialidades en la actualidad más socorridas por los médicos jóvenes, porque es una especialidad que tiene muchísimos atractivos. Es una especialidad que abarca una gran parte del cuerpo y sobre todo partes vitales de nuestro cuerpo, partes que sirven sobre todo en ese contexto que nos hace ser humanos, que es la comunicación. Y la otorrinolaringología tiene mucho que ver con la comunicación. El otorrinolaringólogo debe de pasar en la actualidad, cursar la carrera de la licenciatura de medicina y posteriormente pues pasar un filtro que es un examen nacional y posteriormente hacer 4 años de especialidad en otorrinolaringología. Claro, y además aquí hay algo muy importante, doctor, que le da gran confianza y certidumbre a la gente: la certificación ante el consejo de especialidad respectivo y a través de la capacitación continua de las distintas sociedades y federaciones que hay al respecto. Platíquenos un poquito de esta parte que muchas veces el público desconoce. Voy a iniciar con la certificación. Desde el año de 1970, la otorrinolaringología tiene un consejo. El Consejo Nacional de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. En la actualidad tiene aproximadamente unos 1.800, 1.900 miembros de toda la República. Todos los egresados de las diferentes escuelas y hospitales pues deben de ser certificados por el Consejo para avalar que realmente están capacitados para ejercer la otorrinolaringología. Existen básicamente 2 sociedades grandes en la otorrinolaringología: la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que cada año hace un congreso, y la otra que es más bien que abarca gran parte de la República Mexicana, que es la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que tiene su sede en Guadalajara. La primera sociedad, la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, tiene su sede aquí en el Distrito Federal. Ya, correcto, doctor. Vamos a terminar este bloque platicando someramente sobre el campo de acción del otorrinolaringólogo. No es nada más aquel que mete la batelenguas, ve las amígdalas y receta pastillas. Hay un gran campo muy amplio. Platíquenos sobre él, doctor. Voy a detenerme un poquito. Miren, la otorrinolaringología, el otorrinolaringólogo, se dedica... En primer lugar, vamos a empezar por el oído. Tiene un gran campo del oído. Les voy a comentar algo. Nadie sabe ver tan bien un oído como el otorrinolaringólogo. De hecho, la interpretación de las enfermedades del oído prácticamente es exclusiva del otorrinolaringólogo. A veces las personas pues acuden a médicos generales, no está mal, está bien, pero acuden a médicos generales para la extracción de un tapón de cerumen. Si después de un poco de manejo no se puede resolver el problema a nivel de medicina general, lo mejor es que se remita a un otorrinolaringólogo, especialista en el oído. Ahora, también el otorrinolaringólogo se ha diferenciado. Actualmente hay médicos que se dedican, como dije anteriormente, a la rinología, tanto de manera estética como funcional. Esto es, a la cirugía de nariz estética y funcional. Más tarde voy a hablar un poco más sobre esto. También el otorrinolaringólogo tiene un campo muy grande que actualmente se ha diversificado, se ha crecido, que es la laringología. Aquí viene la cirugía de la voz, el tratamiento de la voz. Esto es, muchas personas tienen abuso de la voz, ya sea porque se dedican profesionalmente a esto o porque tienen problemas como gente que fuma y empieza a tener problemas con la voz. El otro campo es la cirugía de cabeza y cuello. Estos son los problemas oncológicos que abarcan el área de la cabeza y el cuello. Correcto, doctor. En esto nos quedamos. Vamos a nuestro primer corte, amigos, y regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando en esta charla tan interesante con el doctor Silvio Jurado, experto otorrinolaringólogo, y perdón, tengo que repetir tres veces, otorrinolaringólogo, para poder decirlo bien. Doctor, nos quedamos en la parte del campo de acción de la otorrinolaringología y sobre todo algo que es muy importante, describir el campo de acción, las actividades que se hace y qué son las sub o super especialidades que emanan de la propia otorrinolaringología. Bien, actualmente hay varias super especialidades de la otorrinolaringología, algunas reconocidas institucionalmente y otras en la actualidad todavía no. Sin embargo, sí hay médicos que dedican especial atención o se super especialistan, se especializan en algunas áreas. Voy a empezar con la laringología. Fíjense ustedes, la importancia que tiene la voz, el cuidado de la voz, que es algo que normalmente no cuidamos, ni en los niños ni en los adultos. Nosotros vemos a un niño gritón y no le prestamos atención y creemos que es así. O, por ejemplo, hablamos mucho de los cantantes que también pueden tener muchos problemas, ya que son profesionales de la voz. Pero no solamente los cantantes que pueden llegar a tener problemas con su voz, también las personas que utilizan su voz, como los maestros, como los oradores, los diputados, los senadores, que muchas veces tienen sus pláticas muy largas. Todos esos son profesionales de la voz. Claro. Son profesionales de la voz que a veces abusan de la misma y deben ser, en su caso, tratados por un otorrinolaringólogo. La otra situación, otro grupo de otorrinolaringólogos tienen preferencia por la cirugía de nariz. Siempre ha habido una gran discusión, una gran polémica entre quién debe hacer la cirugía de nariz. Yo digo que el que la sepa hacer. Claro. Ya se trate de un otorrinolaringólogo o de un cirujano plástico. Sin embargo, quiero decirles esto. El especialista en otorrinolaringología o en rinología, como acabo de decir, es un especialista que tiende a ver más la función, tiende a ver más la nariz de manera global. Entonces, por esta situación, digamos que el otorrinolaringólogo es más integral, un poco más integral que el cirujano plástico, ¿sí? Sin embargo, hay muchos cirujanos plásticos que hacen muy bien la parte funcional de la nariz, aunque es con mayor tendencia para los otorrinolaringólogos. También algunos otorrinolaringólogos se han super especializado en la cirugía plástica facial. De hecho, una de las funciones que se mencionan en los estatutos del Consejo es que se dedica el especialista a la cirugía plástica facial. O sea, realmente la cirugía de párpados, la cirugía de las orejas prominentes, la cirugía de ritidoplastía, etcétera. Muchos otorrinolaringólogos hacen esta situación. Otro grupo de otorrinolaringólogos se dedica a la otoneurocirugía. Esto es hacer cirugía de la base del cráneo, que abarca desde tumores que están en la parte posterior de la cabeza, o sea, fosa posterior, en el conducto auditivo interno, que está en la fosa posterior, o básicamente en la fosa media del cráneo. También este tipo de especialistas realizan cirugía sobre el nervio facial, ya sea con reconstrucciones, con descompresiones. A veces el nervio se inflama demasiado y hay que bajarle esa inflamación. Se hace una cirugía que se llama descompresión del nervio facial. Y por último, está el cirujano que se dedica exclusivamente a la cirugía oncológica, básicamente la cirugía del cuello. El cáncer laríngeo es el principal tumor que afecta, tumor maligno que afecta a la otorrinolaringología. Y es muy frecuente, sobre todo en personas que fuman mucho y al mismo tiempo beben, y tenemos una frecuencia incrementada de este tipo de padecimientos. También tumores de la tiroides o tumores del cuello en general son campo del otorrinolaringólogo que se dedica a la cirugía oncológica. ¿Incluyendo glándulas salivales, incluyendo los de boca también? Efectivamente, incluyendo glándulas salivales, todas las glándulas salivales, la glándula parótida, las glándulas submaxilares, las glándulas sublinguales. ¿Sí? Correcto, doctor. Teniendo este panorama, podemos dar un siguiente paso más hacia lo que es la epidemiología relacionada con la otorrinolaringología. ¿Cuáles son los principales problemas, las principales patologías, causas de consulta que se están viendo en la actualidad, y esto cómo está en comparación a lo que sucede a nivel mundial? Bueno, la causa más frecuente de consulta en general es la rinitis alérgica. Los problemas nasales son con mucho la causa más frecuente de consulta. Principalmente, me reitero, la rinitis alérgica, que abarca gran número de pacientes que acuden al otorrinolaringólogo. La otra parte de pacientes que tienen problemas nasales son, por ejemplo, pacientes que tienen sinusitis crónica. Es pacientes que llegan con dolor de cabeza, con moco posterior, con cambios en la voz. También son el tipo de pacientes que vemos con muchísima frecuencia. El otro tipo de pacientes que ve mucho el otorrinolaringólogo en la consulta es el paciente con vértigo. El paciente que llega mareado, que es un adulto mayor, cada vez vemos más. Realmente, por la transición epidemiológica que estamos viviendo, que la pirámide poblacional se está poco a poco invirtiendo, cada vez vamos a ver más pacientes con lo que llamamos presbivértigo, o sea, el vértigo del anciano. Este es un vértigo que generalmente es muy difícil de tratar, es una causa muy frecuente de consulta y creo yo que cada vez está creciendo más. Correcto, doctor. Dentro de este gran universo de enfermedades, ¿cómo estamos respecto a lo que sucede en otras partes del mundo, doctor? ¿Hay alguna similaridad? ¿Somos propensos a algo en especial? ¿Hay la prevalencia de algo en especial en nuestro país? Rápidamente le voy a decir, estamos muy similar a nivel mundial. Sin embargo, sí tenemos, sobre todo en la Ciudad de México y en Mérida, una prevalencia muy alta de rinitis alérgica. En eso sí nos diferenciamos de algunos otros países, sobre todo los europeos. Nosotros tenemos mucha alergia. Correcto, doctor. Vamos a nuestro siguiente corte y al regresar quisiera que platicáramos un poquito de los factores ambientales y los factores de riesgo en general que predisponen para muchas de estas enfermedades. Sabemos que algunas son de origen incluso genético. Usted ya nos lo dirá en su momento, doctor. Por lo pronto, amigos, vamos al corte. En un momento regresamos a Voces Médicas. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. En México, la especialidad de la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, nombre largo y difícil de decir, proviene de los términos grecolatinos oto, que significa oído, rino, nariz, larín, laringe, y gólogo, persona, se aplica en aquellos especialistas de la medicina que se ocupan de las enfermedades del oído, nariz y garganta. El otorrinolaringólogo puede llevar a cabo tratamiento médico y tratamiento quirúrgico de un paciente. Esto quiere decir que una vez agotado o descartado el tratamiento farmacológico o rehabilitador, puede realizar un gran número de técnicas quirúrgicas necesarias para el tratamiento de las enfermedades del oído, de la nariz y los senos paranasales, de la faringe, de la laringe, del cuello, del tiroides, de las glándulas salivales, de la tráquea, así como la cirugía estética de la cara. En los últimos 50 años, el otorrinolaringólogo ha ido más allá de la garganta, nariz y oídos, estudiando, comprendiendo y tratando enfermedades de órganos próximos o más internos, como ocurre con las enfermedades de la base del cráneo. Incluso en los últimos años, se ha experimentado una tendencia creciente a la superespecialización. Actualmente se aceptan 9 subespecialidades dentro de la otorrinolaringología. Por lo tanto, existen otólogos, otoneurólogos, endoscopistas de la nariz, senos paranasales y base del cráneo, rinólogos, laringólogos, cirujanos de la cabeza y cuello oncológico, otorrinolaringólogos pediatras, cirujanos en la estética facial y cirujanos de trauma facial. Hay padecimientos que son competencia del otorrinolaringólogo. Por mencionar algunos, se encuentran en el oído la pérdida del oído o la mala audición, vértigo o problemas de equilibrio, zumbidos o infecciones, en la garganta, alteraciones de glándulas salivales, tumores, ronquidos y apnea de sueño o trastornos de la voz, en la nariz, infecciones de las vías respiratorias o alergias, así como enfermedades respiratorias como la gripe, amigdalitis, adenoiditis, resfriados comunes y otras como la bronquitis o neumonías. Saber exactamente la función de cada uno de los especialistas le permite acudir a tiempo con el médico correcto. Así ahorra tiempo y dinero. Le invitamos que ante cualquier malestar acuda a su doctor de confianza y si fuera necesario, busque al especialista cuya certificación valide su actividad médica. Ahora ya está usted informado, no deje de escuchar Voces Médicas. Volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando, y aunque se nos trabe la lengua al decir otorrinolaringología, con el destacado otorrinolaringólogo doctor Silvio Jurado Hernández. Estábamos terminando el bloque anterior, doctor, con el tema de los factores de riesgo, la exposición a cuestiones ambientales, en las que quisiera que habláramos un poquito también sobre lo que pasa en los camiones, en el metro, en los sitios públicos, donde el contagio es tremendo, doctor. Pero ¿qué nos está pasando? ¿Se está incrementando el número de este tipo de enfermedades? Platíquenos de este panorama, doctor, por favor. Bien, bueno, existen muchos factores de riesgo para padecer las diferentes enfermedades de la otorrinolaringología. Quiero tocar primero, de manera breve, la rinitis alérgica y la sinusitis juntas. Ustedes saben que en la Ciudad de México, con el gran tráfico que tenemos, con la contaminación que muchas veces nos toca padecer, sí se ha visto un incremento en este tipo de enfermedades. Sobre todo, muchos pacientes que tienen, por ejemplo, rinitis alérgica, ven incrementado su cuadro debido a los pollutantes ambientales. Obviamente, si acuden a lugares muy con mucha presencia de personas, muy conglomerados, estos van a tener mayor riesgo de contagio, mayor riesgo de enfermarse, ¿sí? No en la rinitis. No es que se infecten con rinitis. La rinitis se debe a la presencia a los alergenos. Los alergenos, muchos de ellos están en el ambiente, ¿sí? Y pueden verse incrementados los síntomas con las infecciones agregadas. Es lo que pasa con la rinitis alérgica. Igual con la sinusitis, esa sí es de origen infeccioso. Generalmente, ya sea de origen viral o de origen bacteriano. Generalmente las sinusitis que llegamos a ver o que llega a ver el otorrinolaringólogo son las sinusitis bacterianas, o sea, las sinusitis infectadas. Y esas a veces son muy difíciles de tratar. Los pacientes llegan muchas veces muy tratados, pacientes que nos llegan muchas veces con tratamientos empíricos que no redundan en su mejoría. Por otro lado, existen otro tipo de factores ambientales que muchas veces no los tomamos en cuenta, y que es el ruido. En nuestra ciudad vemos que todos los días vemos pasar camiones, trailers. Les voy a poner un ejemplo. Un camión puede llegar a tener una intensidad de ruido cercana a los 100 decibeles. O sea, ya en el nivel de molestia. Sí, claro, equivalente al de un motor de un avión que pasa muy cerca, que anda por los 100, 105 decibeles. Así es. Entonces, nosotros estamos expuestos a eso. Si a eso le agregamos el excesivo uso de los famosos audífonos y los ponemos a todo volumen, los aparatos actualmente, aunque ya hay muchos que están autorregulados, hay otros que no. Y los jóvenes, sobre todo los jóvenes, tienen una cierta tendencia a incrementar el volumen. Les gusta mucho ir a mucho volumen. Y esto va a provocar poco a poco un trauma acústico crónico. Y un riesgo, doctor, porque los modelos más recientes de audífonos, que son los llamados chícharo, aquellos pequeñitos que se introducen casi hasta el cerebelo, hasta no sé dónde, son un reservorio de bacterias, doctor. Quisiera que también nos platicara sobre el riesgo real que hay en este caso. Bueno, es poco, porque afortunadamente contamos con la piel del conducto auditivo externo, que por otro lado, déjenme decirles que es la piel más delgada de todo el organismo, ¿sí? Por ello es muy susceptible de ser lacerada. Cuando nos metemos mucho el audífono, queremos sellar totalmente el conducto, podemos tener problemas de laceraciones. Y por lo tanto ya me ha tocado ver infección en el conducto auditivo externo, precisamente por la introducción de estos aparatos, ¿sí? Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado. Pero más que nada, cuidado con el excesivo ruido. Nosotros podemos escuchar, haga de cuenta, una conversación normal como la que estamos teniendo usted y yo, son 40, 50 decibeles. es un nivel normal. Así nos hizo la naturaleza. Nosotros estamos escuchando los ruidos de la naturaleza. Los ruidos de la naturaleza son menores, con sus excepciones, menores en general que los ruidos que el ser humano ha generado. Entonces, eso es un tema de reflexión para todos nosotros. Nosotros no tenemos por qué exponernos a ruidos fuertes. Aproximadamente 60, 70 decibeles es una manera muy tolerable de estar escuchando música. Claro, pero además esta exposición, doctor, va creando alguna discapacidad total o parcial que tiene influencia en algo muy específico, nuestro sentido de alerta. Muchas veces ya no notamos que se acerca algún vehículo, algo puede pasar y estamos en riesgo por no haber cuidado en su momento, por tener una capacidad auditiva disminuida que ya no alcanzamos a cubrir todo el rango de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Estamos que a los 50 años, pues ya estamos a la mitad o menos de esto, doctor. Esto es importante también que nos dé su opinión para estar prevenidos. Sí, sí, lo que usted dice es cierto. Cada vez se va a ver más en jóvenes la sordera. Sobre todo la asistencia a conciertos. Los conciertos tienen un nivel elevadísimo de decibeles, sobre todo si estamos muy cerca y si lo prolongamos por mucho tiempo, que es importante también, el saber que si estamos de manera constante exponiéndonos a ruidos muy fuertes, ya sea música, ya sea ruido, vamos a tener problemas. Cada vez es lo que se teme, y hay estudios al respecto, cada vez hay gente, se está presentando la presbiacusia en personas más jóvenes. Entonces hay que tener un concepto de salud auditiva también, de tratar de cuidar, de prevenir, que no exponernos a ruidos, porque esto va a producir un problema importante con la edad. Claro, doctor, es un tema en el que nos gustaría insistir en el siguiente bloque. ¿Por qué? Porque es de un efecto y de un impacto inmediato en las personas, en su convivencia, en su forma de vida, en aspectos laborales y, como ya se comentaba, incluso en su seguridad propia. Vamos al corte, doctor, y con esto mismo regresamos. En Voces Médicas no todo es seriedad. No te pierdas todos los viernes a las 17 horas Aliviando tu Tarde, un programa de variedad que nos da a conocer temas y lugares de interés. Conducido por Eric y Joquebet Reyes. Una pizca de humor, música y un ambiente relajado es lo que podrás encontrar en Aliviando tu Tarde. Recuerda, todos los viernes, 5 de la tarde, solo por tu estación Voces Médicas. Regresamos a Voces Médicas. Lo malo es mentira, palabras de amor. No estamos para eso, nos falta valor. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando sobre temas de otorrinolaringología con el doctor Silvio Jurado Hernández. En el bloque anterior empezamos a tocar los factores de riesgo, estábamos viendo esta parte tan importante de cuidar la salud auditiva en el aspecto de no exponerse a ruidos excesivos, cosa que hacen hoy muchos nuestros jóvenes en los antros, en los conciertos que usted mencionaba. Hay otra parte que son trabajadores que por su propia naturaleza de este trabajo están expuestos a este ruido. Y después viene una serie de medidas, incluso algunas de ellas que encajan en las creencias o costumbres populares, como la introducción de cuestiones al canal auditivo, muchas otras cosas que usted mejor que nadie nos va a explicar. Sí, es muy frecuente que las personas, por una idea equivocada de la limpieza del oído, utilicen los famosos cotonetes, Q-tips o hisopos, como le quieran llamar. Es muy frecuente que los utilicen en la limpieza cotidiana. El cotonete o el Q-tips o el hisopo muchas veces nos sirve para meternos más el cerumen, ¿sí? Pero es muy frecuente que la gente lo haga. Y no solamente pueden impactar el cerumen, sino también llegar a lesionarse la delgadita capa de piel del conducto auditivo externo. Han llegado algunos pacientes con rupturas traumáticas de la membrana timpánica y con la consecuente sordera por la introducción excesiva de este hisopo, de este Q-tip. Sin embargo, esto, digamos, de alguna manera es lo menos malo. A mí me ha tocado ver pacientes que se introducen las llaves, los lápices, las plumas, esa de la parte de arriba, la tapa de la pluma, sí, de estas, claro, plumas conocidas que no fallan, que se meten, que no fallan, se las introducen porque les da comezón. La presencia de cerumen puede generar comezón. Quiero decirles que el oído es una cavidad que se limpia automáticamente. No tiene problemas. El oído saca todas las impurezas que pueda generar el ambiente automáticamente. Entonces no hay necesidad de hacer absolutamente nada para hacer la limpieza del oído. Únicamente sale el cerumen, uno lo limpia con un dedo y se acabó. Fíjese, sin mayor, doctor, problema. A este respecto, en alguna ocasión me tocó enterarme de algunos casos bien documentados, por cierto, de, sobre todo en África o en poblaciones de Centroamérica muy pobres, de la introducción de parásitos, de insectos al oído, y en algunos casos sí se tuvo que llegar a la cirugía. ¿Qué pasa en esto? Bueno, en general no se tiene que llegar a la cirugía. O sea, realmente cuando se introduce un insecto dentro del oído, esto pasa sobre todo en el campo, nosotros vemos mucho durante los servicios sociales, o en condiciones de higiene precaria. A mí me ha tocado ver cucarachas, me ha tocado ver moscas, mosquitos, y también me ha tocado ver garrapatas. Las garrapatas es un caso especial porque son una clase de insectos que tienen sus brazos, sus ganchos, que se adhieren a la piel y no pueden salir, ¿verdad? Sí, sí. Y ya no pueden salir. Uh-huh. Entonces ahí lo que hay que hacer es adormecerla para después extraerla. Yo les recomiendo que si les pasa esto, pues ir con un otorrinolaringólogo. No más. O sea, realmente, cuando no sabemos qué tipo de insectos corresponden a los que están en el conducto auditivo externo, lo mejor es ir con un otorrinolaringólogo, que van a tener la seguridad de que de una extracción segura y sin dolor. Sí. De acuerdo, doctor. Ahora quisiéramos que nos platicara usted de problemas otorrinolaringológicos, pero no como enfermedad primaria, sino como comorbilidad, como resultado o efecto de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, gente que se queja mucho del famoso zumbido de oídos, que pudiera deberse a hipertensión arterial, y así como este ejemplo hay otros muchos que usted mejor que nadie nos puede explicar. Sí, existen algunas enfermedades que pueden coincidir con las enfermedades otorrinolaringológicas. Eso de que el zumbido es un signo de hipertensión arterial, sí puede ser, pero no es lo más frecuente. El zumbido generalmente es causa del oído, no por la hipertensión arterial. Existen algunas otras enfermedades como diabetes mellitus que pueden empezar a producir sordera. La insuficiencia renal, sobre todo en pacientes que han sido dializados o pacientes que pueden tener algún tipo de asociación con sordera súbita. Otro tipo de pacientes son aquellos que padecen enfermedades reumáticas, que con alguna frecuencia van a tener problemas nasales o problemas en su garganta o también problemas en el oído. Las enfermedades llamadas de la colágena pueden tener este tipo de problemas. En cuanto a asociación. Ya, correcto, doctor. Y en cuanto a infecciones de otras partes, de otros órganos, que pudieran tener reflejo o extenderse, Bueno, tanto infecciones no, pero hay otra situación que es el reflujo, que también lo tratamos los otorrinolaringólogos, sobre todo un reflujo alto, ¿sí? Que tiene que ver con, pues, con problemas de los esfínteres de tanto inferior como superior del esófago. Entonces, esto también puede producir, sobre todo aquellos, por ejemplo, pacientes que tienen una tos crónica y no se curan con ningún medicamento, puede ser reflujo. Pacientes que tienen necesidad de estar aclarando la voz, que tienen carraspera, puede ser reflujo. Pacientes que sienten un nudo muy importante en su garganta, puede ser reflujo. Y también es competencia del otorrinolaringólogo. Correcto, doctor. Vamos al corte y al regresar vamos a adentrarnos ya en la parte de la otorrinolaringología de alta especialidad, que es la que usted día con día está realizando. Amigos, regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Y ahora, cápsulas de información con Tania Valencia. La contaminación, los cambios climáticos, el medio ambiente y los malos hábitos como el cigarrillo provocan en la actualidad muchos problemas de oído, nariz y garganta. Las afecciones a los órganos de los sentidos en vías respiratorias constituyen el 25% de las enfermedades que todo médico trata. La salud de la garganta, la nariz y los oídos es básica para tener una mejor calidad de vida. Saber cómo prevenir y solucionar eficazmente los problemas más comunes a los que estamos expuestos, como la irritación de garganta, congestión o sangrado nasal, así como evitar el exceso de humedad o serumen en los oídos que pueden provocar diversas afecciones. Una de las enfermedades más comunes en los niños es la otitis del oído medio. Se produce un dolor intenso y es una emergencia. Otro de los padecimientos más habituales es el tapón de serumen, que simplemente requiere de un lavado de oído. El trauma acústico producido por los audífonos se ha vuelto frecuente. Hay personas que escuchan un zumbido o que alzan la voz cuando conversan porque probablemente se tenga mala audición o pérdida de la misma. El vértigo va en aumento y en muchos casos el centro de equilibrio en gente joven está afectado por problemas relacionados con estrés y tensión. La nariz, básica para la respiración y la ventilación porque filtra, purifica, calienta y humedece el aire que respiramos, también es estética. Problemas como rinitis alérgica y la rinosinusitis son muy usuales por los cambios repentinos del clima y la contaminación. No es bueno sonarse la nariz constantemente porque con la sequedad del ambiente y la altura, la mucosa se seca y se pueden producir sangrados. Tampoco es recomendable respirar con la boca abierta porque el aire no se calienta ni purifica, además pueden causar mal aliento. Las personas consultan al doctor por el dolor de garganta. Lo que sucede es que la gente cree que todo dolor de este tipo es una infección y no es así. Apenas el 20 o 25% son infecciones. Frecuentemente, cuando hay dolor de garganta, sensación de un cuerpo extraño en la misma o carraspera, son problemas causados por tensión y estrés. Cuando la persona duerme, está tan tensa que contractura su garganta con los problemas anotados. Tampoco es bueno abusar de las tabletas y enjuagues con alcanfor, porque matan las bacterias normales de la garganta, por lo que se pueden producir hongos. Ante cualquier sospecha o malestar, acuda a su especialista para tener un diagnóstico y tratamiento adecuado. Fuente: Red Familiar Cruz Blanca. Para Voces Médicas, Tania Valencia. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando con el doctor Silvio Jurado Hernández. El tema de hoy, la otorrinolaringología. Y pues hemos tocado un panorama un tanto amplio, sin llegar al detalle, a lo profundo que amerita, porque requeriríamos, doctor, 3, 4 o 5 programas. Pero no quisiera que dejáramos pasar la otorrinolaringología de alta especialidad. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué tipo de problemas trata? ¿Quiénes son los pacientes o qué perfil tienen aquellos que requieren de su intervención? Platíquenos de este panorama, por favor, doctor. Sí. Un tema que mucha gente pues desconoce que trata el otorrinolaringólogo es el trauma facial. El trauma facial que cada vez es más frecuente debido a los vehículos automotores en crecimiento, sobre todo en las ciudades, es también campo del otorrinolaringólogo, y muchísimos otorrinolaringólogos se dedican en la actualidad al trauma facial. Es una, a veces nos toca ver junto con una fractura nasal, fracturas orbitarias, fracturas de mandíbula, fracturas que introducen todo el sistema malar y que son competencia del otorrinolaringólogo. Una de las cirugías que realiza el otorrinolaringólogo en la alta especialidad es precisamente el trauma facial. Otro es un campo que considero fascinante, que es el campo del oído interno. En el campo del oído interno, la otorrinolaringología ha crecido muchísimo desde hace muchísimos años, y tenemos la situación esta de el tratamiento del paciente sordo de nacimiento. Actualmente contamos con un armamentario tecnológico muy importante, representado principalmente por el implante coclear. Actualmente ya se trata de muchos niños, sobre todo a temprana edad, y cada vez a más temprana edad se les coloca un implante coclear. Esto es un aparato que va prácticamente en el oído interno, va muy cerca de los electrodos, van muy cerca del nervio auditivo y van a transmitir del nervio auditivo algunos impulsos cerebrales para que el paciente interprete el sonido. Básicamente es un campo fascinante. Habíamos pensado que en los años 70 hubo una serie que era El Hombre Nuclear, tenía un oído biónico. Sí, bueno, es una cosa no así como El Hombre Nuclear, pero digamos que actualmente muchos niños sordos llegan a oír, a desarrollarse completamente bien, a asistir a la escuela de manera normal y tener una productividad importante. Esto es, un paciente sordo actualmente no va a ser un paciente que esté desahuciado de la productividad laboral y escolar. Actualmente un niño sordo con este armamento tecnológico y terapéutico puede llegar a tener un desarrollo completamente normal. Otro de los campos de los que ya hablamos es la cirugía oncológica. Como dije, nosotros realizamos, algunos otorrinolaringólogos realizan mucha cirugía oncológica. Les repito, quitar la laringe en ocasiones, y actualmente, fíjense ustedes, actualmente cada vez quitamos menos laringes, cada vez hacemos más cirugía conservadora de órgano, conservadora, cada vez conservamos más la voz en pacientes que tienen cáncer de laringe, cada vez nos estamos acercando a los conceptos de trasplante laríngeo. Ya se han realizado trasplantes laríngeos, pero no todos los pacientes son candidatos a trasplante laríngeo. Esto está todavía muy en sus inicios, a pesar de que hace ya algún tiempo se realizó el primer trasplante laríngeo. Entonces, actualmente se está avanzando en esta situación y cada vez mutilamos menos y hacemos más cirugía conservadora con mucho éxito y con mucha supervivencia. Esto es muy importante que lo sepa el público, ¿sí? Pero también hay que recordar que lo mejor es prevenir, lo mejor es no fumar, lo mejor es no tomar o hacerlo con medida para que esto no nos llegue a desencadenar en un cáncer de la laringe. La otra situación que hace el otorrinolaringólogo, otra manera de la superespecialidad, es el abordaje del oído a nivel de la base del cráneo. En términos generales vamos a decir que la base del cráneo está compuesta en tres segmentos: la fosa anterior, fosa media y fosa posterior. El otorrinolaringólogo se dedica a las tres fosas, ya sea por vía endoscópica, que es otro de los campos que en la actualidad está muy socorrido en la otorrinolaringología, ya sea de la nariz y los senos paranasales o de la base del cráneo. Actualmente ya hay muchos cirujanos que están entrando a los tumores del oído interno. Por decir algo, existe un tumor que es el llamado schwannoma vestibular, que es un tumor de la fosa de la, del oído interno y de la fosa posterior, y actualmente con mucho éxito se han retirado con endoscopía, un abordaje que es poco invasivo, y se pueden extraer tumores completos con una movilidad mínima. Es muy importante eso. La otra cosa que también hace el cirujano otoneurólogo es las reconstrucciones del nervio facial, ¿sí? El paciente con parálisis facial, yo siempre les digo, siempre hay algo que hacer. Siempre y cuando tengamos el conocimiento para hacerlo, siempre hay algo que hacer. Hay pacientes que tienen parálisis facial y a veces se sienten desahuciados, pasan de médico en médico y bueno, nadie le resuelve el problema. El otoneurocirujano puede resolverles el problema. El otoneurocirujano junto con un cirujano plástico puede resolver el problema de una parálisis facial. El paciente que tiene parálisis facial no tiene por qué sentirse desahuciado. Siempre hay algo que hacer. Siempre, ya sea injertos cruzados, descompresiones, colocaciones de injertos nerviosos. A veces juntamos los dos cabos del nervio facial o a veces lo conectamos a otro nervio y así reparamos el nervio facial. Correcto, doctor. Todo esto que nos comenta nos hace pensar en la gran revolución que la tecnología y la innovación ha traído a la especialidad. La navegación interna, resonancia magnética, la cirugía de mínima invasión. De esto quisiera que nos platique en el siguiente bloque. Por lo pronto, vamos a corte. Si te pudiera olvidar y el mundo fuera diferente, si te pudiera alcanzar, llegar a donde estás, si te pudiera borrar completamente. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando sobre el tema de otorrinolaringología, y lo voy a repetir para que no se me olvide, doctor, otorrinolaringología con el doctor Silvio Jurado Hernández. Nos quedamos en la parte de la innovación tecnológica, cómo ha venido a ayudar a revolucionar la especialidad, cuáles son los retos, cuáles son las expectativas, qué esperamos en los próximos años con toda esta innovación, este aporte, pero sobre todo, con el crecimiento, el aumento del conocimiento en la materia. Sí, yo creo que lo que vino a constituir un parteaguas en el manejo de las enfermedades, de las distintas enfermedades otorrinolaringológicas, es la óptica. La óptica ha revolucionado todo, ha revolucionado nuestra práctica médica. Empezó primero con el microscopio, el microscopio normal, que tenía avances muy importantes. Actualmente ya disponemos de microscopios que dan una resolución altísima. Microscopios que pueden al mismo tiempo grabar la cirugía, eso nos permite estar enseñando a los residentes, a los de gente de pregrado, a los estudiantes de pregrado, estarles mostrando la cirugía y que vean ellos qué estamos haciendo, sobre todo en cirugía de oído. Por otro lado, en la cirugía de nariz, actualmente con las técnicas de endoscopía, con la introducción de la óptica a la nariz, actualmente se pueden quitar tumores completos que nacen en la nariz. Ya existen técnicas y cirujanos muy avezados que pueden quitar tumores por dentro de la nariz. La óptica también se ha introducido, como ya dije antes, a la base del cráneo. Esto nos ha permitido acercarnos más a la patología. Actualmente podemos, les decía en el bloque pasado, entrar inclusive a la fosa posterior y de ahí extraer los tumores. Por otro lado, también en la laringología, la endoscopía también ha tenido un incremento muy importante. Actualmente, con mayor cercanía, podemos utilizar, por ejemplo, el láser en la cirugía de laringe, que es muy socorrido. Se puede hacer, de hecho, se puede hacer la cirugía del cáncer de laringe exclusivamente con láser y con muy buena supervivencia. Se ha avanzado mucho. También en el área del diagnóstico, la presencia de la tomografía computada de alta resolución nos ha acercado mucho a conocer la patología más de cerca y con mayor precisión. También la resonancia magnética ha contribuido, sobre todo en algunos casos de pacientes con sinusitis, pacientes con tumores, pacientes en los cuales estamos buscando alguna patología especial del cuello o de la cabeza, nos ayuda mucho a conocer la naturaleza exacta de la patología. Las tendencias actuales en medicina nos hablan de la integralidad. Ya no podemos pensar en especialidades solitarias como antaño era. Ahora se trata de pensar en concepto de un equipo multidisciplinario. El otorrinolaringólogo, ¿de quiénes se auxilia, con quiénes interactúa, con qué especialistas, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento? Evidentemente varía en cada uno de los casos, pero en general, ¿cómo se compone el equipo multidisciplinario otorrinolaringológico? Bien, nosotros tenemos mucha cercanía con los neurocirujanos. Con mucha frecuencia operamos junto con ellos algunos abordajes. En ocasiones ellos nos hacen el abordaje superior y nosotros hacemos el abordaje inferior. Haga de cuenta. Por ejemplo, a veces en algunos tumores que se inician en la nariz y que atraviesan la lámina ósea hacia el cerebro, que eso pasa en algunas ocasiones, ellos empiezan o nosotros empezamos con el abordaje inferior y ellos hacen el abordaje superior en alguna de las fosas, fosa anterior o fosa media. ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, también nos apoyamos mucho en los cirujanos plásticos reconstructivos. Existe alguna cirugía oncológica que es muy mutilante y entonces el cirujano plástico hace colgajos para reparar esa mutilación que a veces como resultante de la cirugía oncológica. Otra situación también son los cirujanos maxilofaciales y los protecistas. Los protecistas nos ayudan muchísimo a hacer las reconstrucciones, sobre todo de la parte baja de la mandíbula o la parte alta. También nos auxiliamos mucho de nuestros compañeros más cercanos, que son los audiólogos. Ellos nos ayudan mucho, sobre todo a la parte protésica de los auxiliares auditivos. ¿Sí? Estamos en constante contacto con ellos. ¿Sí? También otro especialista que nos ayuda es el cirujano maxilofacial, como ya lo mencioné. Y básicamente son los con los que construimos equipo multidisciplinario. Claro, y también están los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Me claro. refiero laboratorio clínico. Claro. Hay algunos marcadores específicos que ustedes busquen. Hay algunas especies de microorganismos específicos que ustedes busquen. Sí, cómo no. Claro que sí. Un ejemplo es el escleroma respiratorio o el rinoescleroma, que es una enfermedad muy parecida a la tuberculosis, pero que da exclusivamente en el área de vías respiratorias superiores. Y puede haber en la nariz, en la laringe sobre todo, y nosotros nos auxiliamos del laboratorio para el diagnóstico de esta enfermedad. Pero no solamente de esta, también otro tipo de enfermedad, sobre todo en todos los tipos de cáncer. ¿Sí? Nosotros hacemos algunos procedimientos que nos ayudan a diagnosticar adecuadamente pacientes con cáncer o pacientes con linfoma. Tenemos mucho apoyo por parte de los patólogos. Correcto, doctor. Vamos a corte de este bloque y al regresar quiero que abordemos un tema muy importante porque está presente en todas las personas, todos lo hemos hecho una vez al menos en la vida, cuando no debe ser, y es la automedicación y sus efectos perniciosos. Amigos, regresamos. En un momento regresamos a Voces Médicas. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas con el otorrinolaringólogo doctor Silvio Jurado, de quien voy a necesitar su auxilio, doctor, porque nuestra compañera Patricia Ceres me está jalando fuertemente el pabellón auricular por no poder decir la palabra otorrinolaringólogo, pero le prometo que la voy a decir bien. Doctor, estábamos con el compromiso de platicar sobre la nociva automedicación y sobre todo sus perniciosos efectos que cada vez nos hacen más propensos a peores enfermedades. Estos medicamentos dejan de tener efecto sobre nosotros, pero lo peor es que se ha vuelto parte ya de la cultura popular. El meterse, y este es el término coloquial, meterse cualquier ácido acetil salicílico, cualquier pastillita, etcétera, para curarse. Se alivian temporalmente los síntomas, pero no hay cura. Al contrario, se está agravando todo. ¿Qué pasa aquí, doctor? Bueno, es uno de los lastres que venimos arrastrando, no solamente los otorrinolaringólogos, sino toda la medicina en general. La automedicación es muy frecuente. Es mucho más fácil acudir al farmacéutico y que nos diga qué medicamento nos vamos a tomar y tomarlo, sin saber que los medicamentos tienen efectos secundarios, pueden tener reacciones de idiosincrasia, o sea, que la persona, por ser ella, tiene una reacción que solamente le da a ella, ¿sí? Nada más. Por eso, el paciente cuando llega y hace esta práctica, corre esos riesgos, pero no lo sabe. Piensa que tal vez en ahorrarse una consulta o en cualquier sentido, ahorrársela en tiempo o ahorrársela en dinero, ¿sí? No la flojera de ir al médico, pero necesitamos fomentar esa cultura de la asistencia al médico ante cualquier síntoma de enfermedad. Sin exagerar, claro, pero sí es muy importante que cuando nos empezamos a sentir mal, acudamos al médico y no nos automediquemos, sobre todo por el efecto pernicioso que pueden llegar a tener ciertos fármacos que son prescritos de manera imprudente por personas que no conocen la medicina. Por otro lado, existe otro grupo de medicamentos que son los antimicrobianos. Los antimicrobianos nos han generado muchas cosas. Muchas personas piensan que si tienen una infección es necesario darle un antimicrobiano o un antibiótico. Esto es una idea equivocada. La mayor parte de las enfermedades que corresponden al área otorrinolaringológica son de origen viral. Por lo tanto, no requieren antibiótico. Y podemos hablar de la otitis media aguda, podemos hablar de la sinusitis aguda y de otras, ¿sí?, que se inician como enfermedad viral y no requieren antibiótico. Y muchas veces ha habido abuso de todas partes. Ha habido abuso por parte del paciente y a veces también por parte de los médicos, ¿sí? Pero realmente creo yo que esto ha redundado en el crecimiento de las resistencias bacterianas, ¿sí? Esto ha producido que los medicamentos ya no funcionen tan adecuadamente como debieran funcionar por la gran cantidad de antibióticos que a veces se le dan a un paciente. O el otro fenómeno, que se le dan antibióticos de muy amplio espectro, ¿sí?, que abarcan todas las enfermedades infecciosas, ¿sí?, y esto va a favorecer básicamente la resistencia bacteriana. Que, por ejemplo, si el día de mañana tenemos una enfermedad que pueda ser muy difícil de curar, ya no va a haber espectro antimicrobiano para tratar esta enfermedad. Por ejemplo, a veces hay enfermedades, sobre todo algunas de las adquiridas en los hospitales o en la comunidad, que son resistentes, por ejemplo, la neumonía resistente a un antibiótico, a la meticilina, ¿sí?, y que es muy específica. Nosotros podemos provocar resistencias bacterianas al prescribir de manera innecesaria antibióticos. Claro, doctor, y este panorama se complica todavía más con algo muy común en el mexicano: el síndrome del superpaciente. Me tomé dos pastillas, ya me siento bien, estoy muy fuerte, las cervezas de ayer me ayudaron muchísimo a mi condición física, la jarra famosa me ayudó mucho, y ya no hay apego al tratamiento, doctor. El paciente no sabe que no es solo sentirse bien, sino que es todo un proceso de que el médico es quien perfectamente lo conoce y por eso lo prescribe. ¿Cómo reforzar este apego a los tratamientos, la conciencia de la gente a que debe de concluirlos sin más ni menos de cómo se los indicó su médico? Sí, es un fenómeno muy frecuente la falta de apego al tratamiento. Yo he observado de manera anecdótica que en general el género femenino tiene mayor apego al tratamiento en contraste con el género masculino. Quién sabe, pero sí es más apegada a la mujer que el hombre. ¿Cómo fomentar el apego? Hay muchas maneras. Creo yo que una de ellas, pues primero lo que dijimos al principio, acudir siempre al médico, no automedicarse. Ya el hecho de ir a la consulta nos hace tener cierto apego al tratamiento. Es muy importante que nosotros tengamos el concepto de que una enfermedad, por ejemplo, si se trata de una enfermedad infecciosa, tiene que llegar a la erradicación de la enfermedad, porque si no, puede suceder que la próxima vez tenga el germen mayores argumentos para enfermar al paciente. Entonces, esto es muy importante que los pacientes y en términos generales la comunidad lo conozca. Finalmente, doctor, estamos ya a punto de concluir este programa. Quisiéramos cerrarlo con algunas recomendaciones y observaciones por parte de usted en el sentido de qué puede hacer la gente y qué debe hacer la gente para el autocuidado en cuestión otorrinolaringológica. Bueno, muchas de las cosas que ya mencioné: cuidar su salud auditiva, no utilizar cotonetes, no utilizar los famosos audífonos, los MP3, de manera muy alta. Muy importante que la persona también cuide sus manos. La mayor parte de las infecciones que suceden en las vías respiratorias vienen por las manos. Actualmente, con esta moda de besarnos y darnos la mano y ser muy cariñosos, nos transmitimos gérmenes. Y si estamos enfermos, peor, ¿sí? El mayor transmisor de enfermedades de vías respiratorias son las manos. Porque, ¿qué cree usted? ¿Cuántas veces nos tocamos la cara? Aproximadamente unas 200 a 300 veces. Y si no nos lavamos las manos, nos estamos introduciendo gérmenes. A veces yo he visto gente que se lava los dientes con su dedo, ¿sí? Y son gente que está generando, que se está introduciendo gérmenes que son inadecuados y que pueden ser víctimas de una infección importante si no nos lavamos las manos. Entonces, una recomendación muy importante para prevenir infecciones de vías respiratorias es el lavado de manos. El adecuado lavado de manos, frecuente y adecuado, ¿sí? Entonces, es una de las recomendaciones que yo considero de vital importancia para el conocimiento de la población general y en particular de la comunidad médica. Correcto, doctor. Y la pregunta final sería, conociendo la gran falta de especialistas que hay en nuestro país, y sabiendo también que hay muchos médicos que quieren acariciar la profesión, la especialidad de otorrinolaringología, ¿qué les diría usted para animarlos, para que se sumen a estas filas? Bueno, hay muchas cosas. Les quiero decir que actualmente en el Examen Nacional de Residencias Médicas, una de las especialidades más socorridas es la otorrinolaringología, ya estoy como usted, la otorrinolaringología es una de las especialidades más socorridas, que más gente quiere entrar. Eso es un gran entusiasmo, es una de las especialidades que, si bien implica un mayor desarrollo, porque es como es una de las más peleadas, el examen es más difícil cada vez para las personas que quieren ingresar a la otorrinolaringología. Sin embargo, no hay que desanimarse. La otorrinolaringología es una especialidad sumamente noble, que realmente es muy rica en conocimientos, abarca muchas áreas, tenemos contacto con muchos especialistas. Es una especialidad que nos va a dejar muchas satisfacciones. Nos hace conocer la parte estética, la parte artística de la medicina, por un lado, y la combinamos con esa parte más anatómica, más profunda de la enfermedad en sus etapas más deleznable, como el cáncer. Entonces, es una especialidad que combina muchas cosas, combina el arte, la estética y combina la patología. Correcto, doctor Silvio Jurado Hernández, otorrinolaringólogo. Agradecemos mucho estas palabras, este rato, sobre todo la importancia que tiene llevar esta información a sus amigos. Y ahora nuestro coordinador de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, va a despedir este programa. Por lo pronto, amigos, muchas gracias. Estimados amigos, señoras, señores, todos ustedes que nos hacen el inmenso favor de recibirnos cotidianamente dentro de sus hogares y que toman en consideración algunos de los conceptos que vierten nuestros especialistas en este subprograma de Voces Médicas. Una vez más, hemos tenido la grata presencia del doctor Jurado, quien nos ha hecho el favor de platicar algunos aspectos muy importantes de gran sensibilidad para que ustedes en su consideración los analicen, los comenten, los platiquen. Queremos agradecerle al doctor Silvio Jurado, el que nos ha hecho el favor de acompañarnos el día de hoy. Y nuevamente en ese ámbito que nosotros hemos tratado de insistir y de compartir con ustedes, la prevención, el autocuidado, la vigilancia y el desarrollo de la cultura a favor de nuestra salud. El día de hoy finalizamos, como siempre, estimados amigos, la salud es una responsabilidad compartida. Les deseo que tengan ustedes una muy feliz tarde y puedan escuchar, puedan transmitir lo que la naturaleza y Dios nos ha dado para comunicarnos. Cuídenlo, por favor, y nos vemos la próxima semana, en que tendremos la enorme oportunidad de disfrutar de una de las personas más influyentes y más incluyentes en el ámbito de la traumatología y ortopedia. Un hombre con un apellido ilustre, un hombre que lleva en su sangre la corriente de haber sido enriquecido por una de las personas más importantes en el desarrollo de la traumatología y ortopedia de nuestro país, de América Latina y del mismo mundo entero, el doctor Victorio de la Fuente. Una persona tan importante para el país, tan importante para el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero tan importante para la salud traumatológica y ortopédica de todos los mexicanos. Una persona tan brillante y tan ilustre que el hospital que se encarga de llevar a cabo la resolución de más alta especialidad en la zona norte, como es el Hospital de Traumatología y Ortopedia Magdalena Salinas, lleva el nombre de Victorio de la Fuente. Paradójicamente, el otro hospital que rivaliza en la calidad de la atención, en la cúpula diagnóstica y terapéutica, que es el Hospital de Traumatología y Lomas Verdes, está dirigido por el hijo de este ilustre médico y cirujano mexicano, el doctor Victorio de la Fuente. Y estoy hablando de una de las personas que actualmente se considera como uno de los pilares de la traumatología y ortopedia en nuestro país, que es el doctor Juan Carlos de la Fuente Isuno. El doctor de la Fuente Isuno es el director de una de las unidades médicas de alta especialidad enfocadas al aspecto traumatológico y ortopédico de nuestro país, de alta credibilidad, de una brillante trayectoria, pero sobre todo de un expertise importantísimo, ya que es el director de esta unidad médica de alta especialidad, es el doctor Juan Carlos de la Fuente Isuno. Los invito, pues, entonces, que podamos compartir toda la filosofía de vida, toda la cultura enriquecida a través de tantos años de servir al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero particularmente ese punto de vista médico y clínico instituible que nos hará el favor de compartir el doctor Juan Carlos de la Fuente Isuno. Hasta entonces, amigos, y buenas tardes. Voces Médicas llega hasta ustedes gracias a Liderazgo y Experiencia Médica, con la participación del doctor Jaime Antonio Saldívar como coordinador de la Mesa de Talentos Médicos, el periodista Santiago Fuentes Sáenz, y la participación de Patricia Aceves, en la producción Fernando Reyes. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, escríbanos a